María es alumna de allí del colegio. María, buen día. Hola, buenos días. Antonio Laje por acá, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Bien, un formalismo, asustada. Nada más, sí. ¿Vos estabas dentro del colegio cuando empezaron los disparos? Sí, yo estaba... el colegio tiene dos partes, de arriba, digamos, la planta baja y la planta alta, y yo estaba justamente en la planta alta. ¿Pudiste ver algo o simplemente escuchaste? Escuché y vi, sí, que él estaba a los tiros justamente cargando el cartucho. O sea, este chico, hoy lamentablemente el asesino, llega, nos dice a nosotros, con un estuche de guitarra y adentro la escopeta. Sí. Yo muy bien eso no vi porque no lo vi, pero mis compañeros dicen que sí. Sí. Te sumo, Luis, que estás por allí. Lo voy a sumar al señor Luis Novarecio. Perdóname, saca la escopeta, la arma y empieza a disparar a quien se le cruce. O sea, no. Sí, justamente. Claro, no le apuntó a este chiquito de 13 años. Tiró. No, supuestamente iba a ir al curso de él a hacerlo ahí, pero se ve que salió ahí afuera. No, es impactante lo que pasó. No. Y María, ¿vos lo conocías a este chico, al que disparó? No lo conocía mucho, pero sí se veía en escuela ahí adentro, digamos. ¿Y qué no sé, qué te parecía? Porque lo poco que hemos podido saber es que era un chico más del colegio, que no tenía ninguna conducta diferente. No, incluso él tenía buenas notas, era buen compañero. No se lo veía así. ¿Vos en qué año estás en el colegio? En quinto. Quinto. ¿Y este chico de tercer año? Sí. Lamentablemente el chiquito que mató primer año... No tenía nada que ver. Era inocente. Y después hay dos heridos más. Sí, eso no lo tengo muy bien claro, pero sí. Hay que estar derivado. Luis. Gracias, Antonio. María, soy Luis Novarecio. Gracias por atendernos. Te mando un fuerte abrazo. Primero, ¿cuántos años tenés, María? 18. Recién cumplido. ¿Cómo estás después de lo que pasó? Contame qué pasa por tu cabeza y por tu corazón. Y me entra una angustia mal porque si no hubiera sido ese chico, podría haber sido yo o cualquier otro alumno de esa escuela. Y... con mucha angustia y mucha tristeza, y es muy feo todo lo que pasa. Me imagino. Y con miedo de volver a la escuela, obviamente. Estás en el último año vos, ¿verdad? Sí, último año. Contame cómo es la escuela. ¿Cuántos chicos van aproximadamente? ¿Cuántos cursos tiene? Cursos no tengo muy bien, pero sí sé que hay un montón porque la escuela es grande, bastante grande. Sé que por aula mínimo hay 30 chicos. Claro. ¿Es primaria y secundaria o solo secundaria, María? Primaria, secundaria a la mañana, primaria a la tarde junto con jardín, que el jardincito está al lado, y después secundaria a la noche y terciario. Es una pregunta que podés no responder, podés no saberlo. ¿Sabés si es cierto que este chico era víctima de bullying, de algún tipo de desprecio, acoso? Yo no soy muy amiga de él, pero lo que escuché es que ese chico sí le hacía bullying. Pero no tengo bien entendido si era verdad o era mentira. Claro. Por ahí... Obvio, por ahí son... Se largan cosas que no son. Claro. Y contame supuestamente... ¿Cuál era la causa del bullying? ¿Su aspecto físico, su temperamento? ¿Tenés idea de esto, María? La verdad no tengo idea, porque él era un chico muy bueno en la escuela. Se lo veía bueno, tranquilo incluso, que jamás hacer eso. Claro, claro. Si no te molesta, recordame dónde estabas vos y cómo te enterás de este disparo. Bueno, yo estaba en la parte de arriba del colegio. Y mi curso queda por ahí bien cerquita de la donde se puede ver todo, porque vos lo mirás de arriba como se ven en los videos. Yo estaba ahí y empecé a escuchar un tiro, lo que menos pensé que era un tiro, pensé que era, no sé, un bagio que lo habían explotado los nenes de primero o otra cosa, jamás me imaginé eso. Claro. Y después cuando dijeron tiros, Ahí empezamos a correr y romper los vidrios y empezar a salir por la parte de atrás. Entiendo que un encargado, un portero de la escuela es el que lo logra desarmar a este chico. ¿Vos pudiste verlo o lo supiste? No, porque yo con la desesperación que tenía salí corriendo y me contaron. ¿Y al chico que falleció, lo conocés, María? Hay uno que sé que jugaba en Independiente y a los demás no los conozco. Entiendo que tiene 15 años, María, ¿correcto? Sí, el alumno que... asesinó, sí. Digamos, en la escuela, ¿les dan clases o les explican cómo combatir el bullying, cómo qué hacer? Porque, digamos, ¿cómo funciona esto? ¿Recibieron clases para combatir el bullying? Sí, muchas clases de muchas cosas, porque nosotros pedimos un montón de clases y ellos nos dan. E incluso ya hubo peleas afuera de la escuela. Claro. Y justamente por eso hubo charlas y a la salida de la escuela nos esperan policías. Contame un poco eso, María. ¿Había peleas afuera de la escuela y ya había policía custodiando porque había antecedentes de violencia? Sí, justamente. La policía apareció después de las causas de pelea. O sea que han sido varias las causas de pelea. Sí, no con el mismo chico, sino con distintas alumnas. O sea que había como una práctica de salir de la escuela. Lo voy a decir torpemente, María. Se agarraban a las piñas, por lo menos. Sí, te decían, te encuentro fuera de la escuela, te hago esto, te hago lo otro. ¿Y ahí las autoridades de la escuela cómo reaccionaron? Y ellos siempre, las autoridades siempre están en la puerta de la escuela, a la salida, nos esperan, porque justamente se hacen esos comentarios y nos esperan afuera de la escuela. Y ahora llamaron justamente para que no haya más estas peleas. Claro. ¿Y en tu casa qué te aconsejaba, María? Porque es bravo esto que estás contando. Era habitual que afuera de la escuela hubiese peleas y la puede ligar cualquiera. No cualquiera. Simplemente tenés que tener problemas para que se peguen. ¿Y qué tipo de problemas, María? Por así, yo siento que no es nada que ver de la escuela. Digamos, tenían problemas de gente afuera diciendo, perdón con lo que digo, ¿no? Vos me robaste mi novio o cosas así. Cosas típicas de los adolescentes. Pero es cierto, me pasa la información que hubo algunos alumnos heridos, cortados con navaja o con un elemento punzante. Sí, justamente porque rompieron las alambres para poder... Eso es lógico, lógico. Eso, ¿alguna haya terminado con un corte en la cara de otro? Sí, pero muy brevemente, no tan grave. Claro. María, hay también versiones que en muchos colegios sucede, no sé si ahí también, es que se empezaban a hacer circular videos íntimos de alguna de las chicas o alguno de los chicos, y esto también generaba algún tipo de bullying. ¿Esto pudo haber pasado? Justamente sí, fue el año pasado, y esta chica que viralizó un video terminó toda cortada, pero no dentro de la escuela, sino que a ver, contame un poquito más de este caso. ¿Cómo fue, María? Y por lo que sé, se viralizó un video de una chica íntimo, que es súper feo eso. Y lo viralizaron y se ve que la chica del video fue y la cortó a una chica que supuestamente viralizó el video y terminó toda cortada. ¿Y puede ser que aquel caso de esta compañera de la escuela pueda haber terminado en las peleas en esta decisión de este chico de ir con una escopeta? No, es otra cosa totalmente distinta. Sí, re diferente. Pero a ver si lo puedo preguntar, las generalizaciones son siempre feas. ¿Vos dirías que hay un ambiente violento entre alguno de los compañeros de la escuela? No, No, no tanto. No tanto. O sea, estas peleas afuera de la escuela, el video viralizado y esto, era la excepción, no es la regla. No sé qué decirte, la verdad. Claro. Es que aparte imagino, vuelvo a lo que te preguntaba hace un ratito, debes estar en estado de shock, no debes poder comprender lo que ha pasado. Sí, es que yo no caigo, todavía no caigo y tengo incluso miedo de ir a la escuela ahora. Claro. ¿Y vas a ir mañana? No, por ahora, hasta que no nos avisen los directivos, no vamos a ir a la escuela. ¿Les comunicaron que por ahora...? No, hasta que pasara todo esto. Claro. ¿Esto fue lo que ocurrió en plena clase o en otro lugar, María? ¿Lo de la chica? Lo del chico que dispara contra su compañerito. A la entrada. A la entrada. Estaban izando la bandera, por la información. No, antes, un ratito antes. Antes de izarla. Y también la versión que hay es que este chico fue con una guitarra, con un estuche de guitarra, que en realidad no llevaba el instrumento musical, sino que llevaba la escopeta. ¿Puede ser? Eso la verdad no sé, pero de que se vio que tenía el estuche de la guitarra, sí. Nunca a este chico que disparó tenías trato muy lejano vos. Sí, no, yo jamás tuve contacto. Había como, viste que hay como un modo de comunicarse, lo vimos en esta serie tan especial que se me escapa el nombre. Ahí está, Adolescencia. Hay un modo de comunicarse a acciones de distintos colores, los incel y etcétera, etcétera. ¿Te suena algo de esto, Mari? Responder porque yo, sinceramente, ese chico yo no lo tenía así. Mucho de él no se hablaba porque era muy tranquilo. ¿El chiquito que falleció sí lo tratabas porque es 3 años más chico que vos? No, simplemente sí se veía en la cancha jugando al fútbol. Yo tampoco tenía trato. Claro. Ahí también me están escribiendo que había mucha rivalidad entre los equipos de fútbol, que terminaban mal los partidos. Te lo pregunto sin que esto sea una afirmación, que terminaban muy mal los partidos, muy violentamente. No. No. Eso sí afuera de la cancha, pero en escuela no, jamás. Sí. ¿Pudiste? ¿Vos estabas en el patio izando antes de izar la bandera cuando esto sucede, no, María? No, yo justamente estaba por bajar, justamente a formar. Y ahí donde empiezan los tiros y me quedé arriba. Claro. Estabas por bajar de tu aula al patio. Claro, al patio para formar. Claro. Habitualmente sucede esto. Los chicos entran, van a las aulas y a determinar... ¿A qué hora izan la bandera? 7:15. ¿Y bajan todos al patio? ¿Es obligatorio bajar al patio? Sí, es obligatorio. ¿Y ahí es cuando el chico dispara? Y ahí cuando justo estaban, algunos ya estaban formando afuera en el patio y otros estaban llevando su mochila, recién llegando. Claro. Y ahí cuando el chico empieza a actuar, adentro, puede haberse... en la entrada, digamos. Claro. Aproximadamente, no te pido un número exacto, ¿cuántos chicos van a la escuela? ¿María? Más o menos. El primero y quinto son como 150, por ahí. O sea que el pibe este dispara y habría, no sé si todos, porque vos misma me estás diciendo que estabas arriba, pero habría entre 80 y 100 personas en el patio. Sí, justamente. Ah, un disparate, un verdadero disparate. Claro, obviamente. Ahí es que todos empiezan en estampida a escaparse. Sí, todos salimos corriendo porque justamente teníamos miedo de que nos llegue a pasar a nosotros o... Claro. Y todos gritando, corriendo, diciendo que salgan. Y de la información que vos tenés, ahora lo voy a ampliar con mi compañero Gustavo, ¿cuántos heridos hay, aparte de este chico lamentablemente fallecido? Y 4 o 5, no sé, muy bien. Que no están graves, ¿no? No, grave no. Simplemente herido. Claro, totalmente. Si vos pudieras hablar con las autoridades, María, ¿qué te gustaría decirles? Porque vos tenés que terminar tu quinto año, te da miedo volver. ¿Qué te gustaría decirle a las autoridades del colegio? Y yo la verdad no sé, porque ya hubo muchas charlas, por ahí no se toman en cuenta. La verdad no sé qué decir, más autoridad en escuela, no sé, porque incluso los propios darnos a que entremos, al salir. Claro. Ya hay policías al salir del colegio. ¿Sabés algo de la familia del agresor, si es hijo único, tiene hermanos, si tiene papá y mamá? ¿Sabés algo de eso? Por lo que sé y me dijeron, la hermana salió el año pasado de la escuela, iban juntos, y los papás no sé si están separados o juntos. Me parece, se deben conocer casi todos ahí en San Cristóbal, porque es una ciudad importante, pero no es muy grande, María. No, no. Sí se conocen porque obvio se habla, pero si no... María, ¿cómo te va? Gustavo es mi nombre. Hola, ¿cómo andás? Mira, la verdad es que uno fue recabando antecedentes de la Escuela 40. Y hubo varios hechos de violencia en el último tiempo. De hecho, nosotros en este canal fuimos dos veces en los últimos tres meses a cubrir hechos de violencia grave. El último de ellos es el de Delfina, que seguramente vos sabés de quién te estoy hablando. ¿Cómo puede ser que con hechos tan repetidos y tantas situaciones que se venían dando en el colegio no hubo, no sé, una charla de los profesores, la municipalidad interviniendo, los padres yendo al colegio a ver qué pasaban? ¿Lo tomaban como algo natural ustedes, esto que estaba ocurriendo? Y nosotros, como te había dicho, que desde que hubo todas esas peleas, empezaron a poner policías para que no lleguen a pasar más de estas cosas. Uh-huh. Y íbamos tranquilos últimamente a la escuela. Claro, pero iban tranquilos por la presencia policial, ¿no? Porque claro, la situación de violencia se hubiese contenido de otra manera. Sí, justamente por eso. Ajá. ¿Y cómo es, la vida de un adolescente en San Cristóbal? Te lo pregunto desde alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires, 3 millones de personas. La verdad que es difícil cruzarte con alguien si no es que te querés cruzar. Supongo que el pueblo, que yo hablaba hoy con el ministro de Gobierno, me decía que tenía 10.000 habitantes, te cruzás todo el tiempo. ¿Cómo se trasladaba? ¿Cuál es la vida de ustedes por fuera del colegio? Sí, bien, tranquila. Vos salís, podés dar vuelta. Es tranquila, es totalmente tranquila. Ajá. Pero, por ejemplo, vos salís y te lo encontrabas a los chicos que protagonizaron el suceso de hoy, tanto al agresor como a los chicos que fueron heridos o, lamentablemente, al chico que falleció. ¿Vos los veías en las actividades cotidianas, supongo, por fuera del colegio? Sí, obviamente se veían en las canchas de básquet, de fútbol, a veces en algunos cumpleaños de 15. Y todas estas situaciones que se daban a la salida del colegio, que obligaron a poner policía para que no siguieran sucediendo, ¿no se daban en otros ámbitos cuando se cruzaban en la calle? Sí, yo la verdad hasta ahí no sé, pero sí, me parece que sí. María, ¿vos estás frente a la tele o no? Sí. Bien, si nos estás viendo, yo te pido, no cortes esta comunicación. Yo te pido, vamos a poner un urgente, no cortes, urgente en la 24. Urgente en la 24. Estos son los primeros videos del bullying que le harían a este chico que llevó una escopeta y terminó matando a un compañero. No solo le hacían bullying, ¿cuántas veces lo dijo Fernando Carolei?, sino que se grababan para exhibirlo en las redes y de alguna manera dar prueba de esto. A quienes ustedes están viendo, y voy a usar todo el tiempo el potencial hasta que las autoridades nos permitan, este sería el joven de 18 años que era agredido. Fíjense la actitud que tiene. Thank you.